pañuelito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Flecha en el aire, tiro cupido y la tiro jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mortal herida, que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, mortal herida, que si tú no la curas, pierdo la vida. Que no se siente la despedida, dile al que te lo dijo, cielito lindo, que se despida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, del ser que adora, y verás que se siente, cielito lindo, y hasta se llora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, del ser que adora, y verás que se siente y hasta se llora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ajá. ¡Ajá, qué risa me da el ver, el ver, el ver en tu mirada falsedad! ¡Ajá, ajá, ajá, qué risa me da en ver, en ver, en ver en tu mirada falsedad! ¡Ay, ay, ay! Hoy más que nunca, México unido en estas fiestas patrias.